Los equipos de trabajo realizan sus tareas con toda dedicación a efectos de preservar la seguridad de los vecinos y sus bienes. Es indispensable que los operarios puedan desarrollar su habitual tarea riesgosa, preservando su integridad física para un mejor servicio a la población. Informó la EPE, Energía de Santa Fe. Complejo Monumental, el cine de la ciudad. Proyección digital, salas 3D, San Martín y San Luis. Teléfono 421-6289. Web www.complejomonumental.com.ar. Tierra de Sueños te ofrece lotes con escrituración y posesión inmediata. Aptos créditos Procrear. 0800-777-LOTE. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario, el lugar para vivir, lo más próximo al río Paraná, paseos comerciales, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, una inversión para toda la vida en la segunda ciudad de la República Argentina. Viví en el lugar que querés. Más información en www.ciudadrivera.com. Ya llega a Del Plata Rosario, Boxeo Planeta, con Damián Casino y Luis Parpacelli. Fin de espacio publicitario. Hola, hola amigos, muy buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Edición 185 y por FM 107.5 de Rosario. Quien te habla, te da las buenas noches y la bienvenida a esta nueva edición de Boxeo Planeta. Mi nombre es Damián Casino. Y junto a Luis Alberto Parpacelli hacemos esto que es Boxeo Planeta. En momentos seguramente se va a acercar Luis. Tuvimos un desencuentro, un malentendido y no nos pudimos juntar para llegar a esta edición 185, pero seguramente vamos a tratar de que llegue mi compañero Luis Alberto Parpacelli. Por supuesto vamos a tener mucho material para desarrollar hoy en estas dos horas que tenemos aquí en la 107.5. Seguramente vamos a estar desandando un poquito lo que fue el rápido knockout que le propinó, sí, Alan Castaño al Chico Pérez, a Fabián Yugar Pérez, el oriundo de aquí, de la ciudad de Rosario. Vamos a estar repasando también el knockout técnico de Golovkin a Martin Murray. Seguramente también toda la jornada desarrollada en Junín, en la que Bonani se coronó campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Welter, al vencer por puntos en 10 asaltos en fallo unánime al cordobés José Carlos Paz. Claro, usted se estará preguntando por la pelea ya confirmada entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Sí, ya está confirmado, va a ser el 2 de mayo en el MGM Grand de Las Vegas. Por fin se pudo concretar esta gran pelea que seguramente tendría que haber sido realizada mínimamente 5 años atrás, porque era cuando ambos pugilistas se encontraban en un gran momento. Hoy ya Mayweather con 38 años, el filipino con 36 años, no están en la cresta de la ola, pero seguramente van a dar un gran espectáculo. Charlábamos con amigos del box y seguramente que notaremos en Manny Pacquiao una gran preparación. ¿Por qué estaría haciendo historia al vencer al imbatido Floyd Mayweather? Vamos a estar también desarrollando toda esa velada. Vamos a dar los resultados de toda la jornada en la que Sebastián Luján perdió ante Héctor el Tigre Saldivia en un fallo que fue bastante reprochado y abuchado por su gente. Saldivia, en declaraciones posteriores, dijo: yo gané bien la pelea, Luján hizo lo suyo, pero yo hice algunas cositas más. Y Luján había prometido: la pelea no llega al final, si lo engancho lo mato y si me engancha me mata él. Pero no se dio de esa manera, llegaron a las tarjetas y también vamos a estar desarrollando toda esa velada. Vamos a tener, por supuesto, y vamos a tratar de sacar, si los teléfonos y las vías de comunicación nos permiten, al entrevistado que caracteriza a Boxeo Planeta. Estamos en la 107.5 FM Rosario. Te damos las vías de comunicación 440-107.5 y mensajes de texto 0341-156-418-262. El abrazo grande al amigo Roby Kobe, que es nuestro corresponsal en Buenos Aires. Agradecerle siempre a los amigos del exterior que escuchan Boxeo Planeta a través de la web. Edgar Quiroz, Osvaldo Ayala, bueno, y también Javi Wilson, que me mandó un mensaje a través de Facebook. El abrazo grande también. Quiero comunicarme con Pablo Sarmiento. Vamos a tratar de alguna oportunidad de charlar con Pablo, a ver cómo está trabajando. A Charlie Analiz, que estuvimos charlando en Sportivo América el pasado sábado, y nos contaba de la preparación de Sebastián Luján para pelear con el Tigre Saldivia. Estamos en Boxeo Planeta, edición 185, y ya nos vamos a ir a la primer tanda. Y le vamos a agradecer a todos los que nos apoyan en este emprendimiento que es Boxeo Planeta, a la gente de Fase SRL, a Marcelito Vidriera, que trabaja junto a todo y apoyado por la segunda, y la gente de Olimpia Deportes, a Gustavo y a Walter, que desde tantos años nos vienen apoyando. Nos vamos, Santi Siete Case, que nos pone en el aire a la primera tanda del día. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-7970. Seguimos en Boxeo Planeta. Hola, buenas noches, Boxeo Planeta. Habla Juan Carlos de Villa Gálvez. Mi último número es 446. Quisiera que me des una opinión del boxeo que habrás visto seguro el viernes de Aristule y Orozco. A ver qué te pareció la pelea. Muy buen programa. Sigan así, muy buenas noches. Gracias, muchachos. Bueno, muy bien, en la continuidad de Boxeo Planeta, edición 185. Gracias, Juan Carlos, por supuesto, por acompañarnos siempre en Boxeo Planeta. Ya se incorporó mi compañero de ruta, Luis Alberto Parpacelli. No nos acomodamos con los horarios y no lo pudimos encontrar, pero ¿cómo estás, Luis? Bienvenido a esta edición 185. Bueno, en compañero. Realidad cuando uno está de vacaciones, muy buenas noches para todos, está realmente bien, pero termina haciendo un montón de cosas que indudablemente no pensaba y termina trabajando más que cuando trabaja, en realidad. Sí, tengo muchas cosas que hacer y pero de cualquier manera bien, tranquilo, preparando esto que tiene que ver con Boxeo Planeta en función de un año que va a ser muy rico en cuanto a festivales a nivel local, nacional e internacional. Mucho boxeo. Esto, mucho boxeo. Pero además nosotros estamos abriendo un panorama de difusión y comunicación que no teníamos, que vamos pergeneando de a poquito, así que esté presto, atento, porque esto tiene que ver también con una gratitud enorme. A ver, cuando Juan Bonani me pide amistad para Boxeo Planeta, y no es poca cosa. Cuando de repente aparecen cuatro o cinco boxeadores más de la talla de él, como Juancito Verón y un montón de muchachos, uno dice, ah, la pucha. Y después, bueno, está la gente que nos acompaña siempre en el Face, como la gente de Néstor Rincón, gente de boxeo que nuclea a todas las boxeadoras a nivel femenino, gente de Córdoba, gimnasio, sí, la, de Córdoba. La posibilidad del Face, Luis, es grandísima, sí, porque permite acoplarse desde todos lados. Lo que sí es cierto, que cada uno puede comentar y puede intervenir. Porque hay un momento en el que uno le tiene que poner cierto equilibrio a la humildad y a la cibernética. Sí, sí. Si vos entregás un programa que no tiene, como el que nosotros intentamos hacer, la calidez, la simpleza del hombre de boxeo, no le llega a nadie. Por más face que vos tengas, no hay repercusión. Ah. Nadie se apoya, como yo digo siempre, nadie va a comer en un restaurante porque es más barato si la comida no tiene calidad, porque después la terminás pagando en el estómago. Sí, sí, sí. Bueno, con esto pasa más o menos lo mismo. Es el equilibrio que nosotros creo que sostenemos y que sí, la gente advierte, indudablemente. Le sumamos el face de Boxeo Planeta al ya tradicional blog que tenemos con www.boxeoplaneta.blogspot.com. Pero lo charlábamos contigo, Luis, en el face está la posibilidad de que se haga ese interactivo entre los oyentes, los boxeadores, bueno, toda la gente. Y los colegas. Claro, por supuesto que. El otro día, vos sabés que en un face también de colegas, con el amigo Robbie Kobe, diferíamos con respecto a la apreciación de una pelea, y eso está bueno porque uno aprende de la gente que realmente gusta de la actividad, y lo charlábamos, nos reíamos después con Robbie, que bueno, en cada uno su parecer daba, y bueno, y así lo veníamos, sí, viviendo. Bueno, te comunico, te informo que nosotros en cualquier momento vamos a tener la posibilidad de tener el aire a Samson Liskovics. Ah. Que es lo que te comentaba, que uno se sorprende todos los días, ¿no? De esto que significa la presencia de Boxeo Planeta, y me tomé el atrevimiento de publicar algo que tiene que ver contigo, que por supuesto merecía, por el hecho que el esfuerzo que hiciste en ir a Las Vegas, sí, y porque además se trata de un gesto de Sergio Gabriel Maravilla Martínez, cuando él, de onda, sin cargo alguno, te dice, ¿dónde trabajás? Pero vamos, amigo, hagamos el prensa. Y lo hizo. Sí, sí. Entonces era momento de que la gente se entere de algunos entretelones que tienen que ver con sí, cosas que son importantes, porque no son figuras que pasan. Sí, porque generalmente no todos lo hacen, no todos están predispuestos a darte una mano en ese sentido, porque saben que hacer un programa de boxeo, Luis, cuesta mucho. Cuesta muchísimo. Y lo venimos haciendo ya desde tantos años, y me parece que hemos ganado un respeto en base a eso, me parece, ¿no? A la humildad con cómo se maneja el programa. Y bueno, estamos, bueno, amigos, recogiendo lo que hemos sembrado en ese sentido, ¿no? La alegría de Sebastián Heyland. Ah, ¿viste las fotos con la mujer, la novia? No sé, sí, si ya están compartiendo techo, sí, juntos, sí, pero sí, vi, pero fotos, bueno, muy, muy lindas, muy. Ya se generó una amistad con Boxeo Planeta. Nos tienen, sí, en un lugar, sí, de privilegio, cosa que agradezco, y seguramente Sebastián y Soledad están del otro lado. Pero además, Soledad Alegre, porque la campeona Alegre, del mundo, la oriunda de provincia de Buenos Aires, la que yo siempre digo que se crió en el mismo barrio que yo me crié de chico, aún habiendo nacido en Rosario, me fui de pibe a Buenos Aires y me criaron en Ramos Mejía. Lo de Sebastián Heyland tiene que ver con el hecho de que suena también para el que gana, gusta y noquea. suena con Golovkin. Así es. Están, como también Ramírez con Afolabi. Sí, sí, sí. Son las dos noticias realmente de mayor... Difícil. Estaba pensando en esa pelea, Luis, entre el Gauchito y el Golovkin, me parece, sin quitarle méritos a Sebastián Haylam. No, Me parece que le cuesta. Pero bueno, ya nos vamos a Cadena Nacional, nos lleva Santi Siete Case. ¿Habla él? No, habla la presidenta. El nuevo edificio municipal. Habla para todo el país la señora presidenta de los argentinos, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos hoy aquí en Berazategui, provincia de Buenos Aires, señor gobernador de la provincia, señor intendente del municipio de Berazategui, querido Patricio Musi, que hoy le regala a todo su pueblo, a toda su comunidad, este maravilloso edificio municipal inteligente, el primer edificio municipal inteligente de toda Latinoamérica, conectado a través de fibra óptica, más de 6.000 metros cuadrados, que realmente constituyen un orgullo no solamente para quienes viven en este municipio, en la provincia, sino para todos los argentinos. También hoy, compatriotas, estamos saldando o comenzando a saldar una deuda histórica. Desde Formosa, el ingeniero Juárez se dio en estos instantes la primera soldadura de los caños del gasoducto del NEA argentino. Histórica obra demandada por generaciones y generaciones de argentinos. Aquellos que desde muy chicos tuvimos la suerte de poder encender la hornalla de la cocina de nuestra casa, apenas moviendo y colocando un fósforo, no sucede esto hoy en amplios lugares de nuestro país. Provincias como Formosa, Misiones, Corrientes, El Chaco y parte de Santa Fe carecían de gas natural fluido porque no había conectividad, no había gasoductos. Fue nuestro gobierno que decidió encarar esta obra, pero previamente debió construir un gasoducto, el Juana Azurduy, que nos conectara con Bolivia para de esta manera empezar esta gigantesca obra de 23.000 millones de pesos, que además en toda su red troncal va a ser acompañada por otra inversión de 3.500 millones de pesos más, porque no vamos a tirar únicamente el gasoducto para los que allí viven, tengan la ñata con el vidrio y la miren pasar. El gasoducto va a llegar a cada uno de los hogares de esas provincias, porque hemos destinado 3.500 millones de pesos más para poder hacer todas las conexiones en las redes domiciliarias. Más de 25.000 trabajadores, más de 25.000 puestos de trabajo entre quienes construyen en forma directa el gasoducto y en las empresas proveedoras de los caños. En esta primera etapa va a llegar a 23 localidades. En la segunda etapa, que ya está adjudicada y firmado los contratos, a 83 localidades. Y el resto de las localidades en la tercera etapa. En 2 años, la Argentina, esta Argentina que en el NEA y en el NOA no tenía luz ni tenía gas, va a tener los servicios básicos que tiene que tener un pueblo para vivir dignamente. Faltan muchas cosas más. Pero también hemos hecho paralelamente, como lo señalaba el gobernador de Formosa, fibra óptica, que también conecta a hospitales, a escuelas. También estamos inaugurando hoy en Formosa una importante obra que es una estación transformadora eléctrica, allí también en Ingeniero Suárez. Y para que tengan una idea de algunos números, en Formosa el plan eléctrico fue de 1.600 millones de pesos, de los cuales 1.300 millones ya están ejecutados y estamos ejecutando la última parte de 300 millones de pesos. cuando llegamos al gobierno, la energía disponible en la ciudad capital de Formosa era apenas de 130 megavatios. Hoy, 1000 megavatios, 669% más de conectividad eléctrica, y solamente 30 megavatios había en todo el interior, y hoy tenemos 140 megavatios. Esta obra es una obra fundacional para el norte argentino, porque va a permitir además la localización de mayor cantidad de industrias y además mejor calidad de vida para la gente, que no va a estar con su tubo de gas o su garrafa. Pensar que no se habían hecho los gasoductos en el NEA, ni tantísimas obras como por ejemplo la autovía 14, porque se consideraba como hipótesis de conflicto entre Argentina y Brasil. Miren en qué país y en qué mundo vivíamos. Pensar que podíamos enfrentarnos con los brasileros, cuando en realidad toda la vida nos quisieron ver divididos y separados. Y en realidad lo que tenemos que hacer es unirnos cada vez más, y la conectividad física a través de obras como rutas, gasoducto, energía eléctrica, es la verdadera integración que entienden y viven los pueblos. También hoy estamos en La Matanza, como decía Fernando, su intendente, que allá por el 2013 la conocía como la capital de la desigualdad, y hoy como la capital de la reindustrialización del país. Hoy estamos inaugurando una nueva ampliación de FEMSA, Coca-Cola, la embotelladora de Coca-Cola más grande del mundo. Facturó y vendió en el año 2014 20.000 millones de dólares. Y quiero decirle algo a los argentinos: este, nuestro país, tu país, es el país que más consume gaseosas en todo el mundo, 137 litros per cápita por habitante. Duplicamos un poquito más inclusive las gaseosas que consumíamos allá por el 2003. ¿Saben por qué? No es porque en el 2003 nos gustaba menos la Coca-Cola, era porque teníamos menos plata para comprar Coca-Cola para nuestros hijos, y porque los argentinos tenemos trabajo. Y a los que le falta para completarla, tenemos la cobertura de la asignación universal por hijo, hoy podemos decir que tenemos ese consumo. Miles de trabajadores que trabajan ahí en una de las plantas de esta importantísima empresa de capitales mexicanos que apostó al país. El primer lugar donde invirtió FEMSA, que es una empresa de capitales originarios mexicanos, fue precisamente en nuestro país, y es hoy una de las principales plantas del mundo y tiene la principal embotelladora de toda Latinoamérica aquí en tu país. Y también en Luján, inaugurando la fábrica Switech, que va a permitir que la Toyota Hilux no tenga que importar los asientos, las fundas de los asientos, que nos significaban divisas por más de 25 millones de dólares. Esa plataforma que hemos logrado de que Toyota exporte desde la Argentina su camioneta modelo para toda Latinoamérica, con el 30% de la inversión de 800 millones de dólares que decidió Toyota Internacional, nuestro país aportó el 30% de esa inversión. Y por eso también hay empresarios que han invertido hoy 70 millones de pesos en inaugurar esta fábrica textil de fundas, que nos va a significar un ahorro de 25 millones de dólares y 260 nuevos puestos de trabajo. En Luján, lugar que también resultó devastado en los años 90 y que era modelo y centro de la industria textil. También quiero decirles a todos, ¿cómo les decís vos? ¿Verazateños? ¿Verazatenguis? Verazategui, es muy difícil. Vecinos y vecinas de Verazategui. Para mí es más simple. Quiero anunciarles que el día jueves o viernes, a lo mejor, comienzan a llegar los primeros vagones del tren General Roca para todo el sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. Ese viejo y querido General Roca en el cual yo viajaba cuando tenía 20 años o un poco menos, y veníamos a las movilizaciones a la capital. ya estamos trabajando en la electrificación, del General Roca también, que comencé a escuchar hablar desde que era muy chica. Por eso no te preocupes por la tapa de los diarios. Vos preocupate por trabajar para ponerle la tapa el día de las elecciones, que son las tapas que interesan y las tapas que valen. No te preocupes, Patricio, por las tapas. Entonces, para toda la gente, recuerdo cuando por ahí se nos plantaba el tren en la estación Plátanos y estábamos ahí, por ahí, 20 minutos parados en la Plátanos. Bueno, ahora ya no se van a parar más, porque los trabajadores han comprendido que los que van arriba de los vagones no son potentados, empresarios ni millonarios, son trabajadores, estudiantes, que necesitan que todos le pongamos el hombro, cuidemos los trenes y brindemos un buen servicio a todos los argentinos. Así que este jueves y este viernes comienzan a llegar los vagones del General Roca. También, como lo anunciaba recién quien, la locutora, bueno, lanzamos la segunda etapa del plan Ahora 12. Nuevamente las 12 cuotas para todos los argentinos sin intereses. Han retornado y con una inversión muy importante, porque muchos creen que el gobierno anuncia el plan. No, el gobierno pone plata en el plan. Por cada peso que pone el gobierno en la tasa, este le rinde en 6,25 pesos, más de 110.000 comercios adheridos, indumentaria. Y ahora agregamos también, si me permiten para no olvidarme, a partir ¿de cuándo? A partir del 1 de marzo, ¿qué le agregamos? Colchones, libros, antiguos con recetas, y bueno, y un montón de cosas más. Materiales para la construcción ya había, pero bueno, es la segunda etapa, acá está. En el rubro indumentaria, además que les aclaro, en el rubro indumentaria es el que más se vende, con más de 60.000 comercios adheridos únicamente en indumentaria. Se van a agregar los días miércoles también para la compra de indumentaria en el plan Ahora 12. Y útiles escolares, me apunta también acá el ministro de Economía. Y también vamos a renovar el plan de financiamiento blando REFOP por 8.500 millones más para la compra de micros, para la compra de camiones, para la compra de equipos de riego y para la compra de maquinaria agrícola. Todo esto para el sector privado a través de líneas de crédito blanda que se obtienen en el Banco Nación, destinando 8.500 millones de pesos más, porque los primeros 8.500 que tuvimos que ponerles un puchito de 500 millones han sido ya definitivamente agotados. Y finalmente, para terminar, si es que no me olvido de nada, no me olvidé de nada, quiero decirles a todos, también los medios y las buenas noticias, como decimos siempre para la gente de Economía. Yo también los amo, ¿eh? Y mucho. Yo también los amo y mucho. Fondos buitres, holdout, fallo londinense, le abriría la puerta al país para emitir deuda. Así es, teníamos razón. Los que el año pasado nos decían que fuéramos presurosos a pagar cualquier cosa, lo que nos pidieran, ahí salió la justicia, no de la Argentina, sino la de Londres. Es increíble, nos hacen más justicia en Londres que en Argentina. Pero bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Un juez de Londres que dijo, la Argentina pagó, la Argentina no está en default, la Argentina pagó. Esta sentencia que también va a ayudar, obviamente, a convencer a los que aún no lo están de que realmente no podemos hacer lo que nos quieren imponer de afuera con tasas usurarias, sino que tenemos que seguir haciendo lo que hicimos siempre, defender los intereses de los argentinos por sobre todas las cosas. Para mí hubiera sido muy fácil, apenas a un poco más de un año de terminar el gobierno, hacer la plancha, que me pongan un papel firmar y que me digan que soy la mejor gobernante del mundo. Pero prefiero que me aplaudan adentro a que me aplaudan afuera, porque cada vez que te aplauden a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro. Juez británico entonces que convalidó la deuda. Argentina logra avances también, información. El otro día que inauguramos esa maravillosa central nuclear, y yo quiero comentarles porque ese día no tenía los datos en materia del Plan Nacional de Federalización Nuclear y hoy los tengo. Quiero completar fundamentalmente lo que significa la inauguración de Atucha y el Plan Nuclear Argentino en lo que hace a la federalización de la energía nuclear. Construcción de centros de medicina nuclear en hospitales públicos de las provincias para la detección temprana del diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas. Desarrollar polos provinciales científicos, desarrollar polos provinciales de industria nuclear y formación de recursos humanos, técnicos y profesionales. Centro de medicina nuclear en el predio del Hospital Presidente Perón en Formosa. 415 millones de pesos. Está en ejecución, argentinos. Polo científico, tecnológico y de innovación. 1.400 millones. Incluye planta de conversión de uranio que involucra procesos que no revisten ningún riesgo nuclear. En ejecución. Se incorporó también la tecnicatura en medicina nuclear en el Instituto Superior de Sanidad de Formosa. Y en el futuro se instalará allí el reactor nuclear Karen de 150 megavatios, inversión 1.815 millones de pesos. Medicina nuclear, 11 centros de diagnóstico, ya dos terminados, uno en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de todos los argentinos y en Mendoza, 7 en ejecución, en Formosa, Santiago del Estero, Entre Ríos, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y el segundo de Ciudad de Buenos Aires. Repito, centros de diagnóstico de medicina nuclear. En el año 2003 había ferias de trueque en toda la República Argentina y hoy estamos construyendo centros de medicina nuclear. Dos a iniciarse en Salta y Chubut. Remodelación de los hospitales Rofo y clínicas por más de 4.300 millones de pesos. En síntesis, argentinos y argentinas, mis queridos compatriotas, algo que dijo recién Patricio y que me impresionó mucho, el trasvasamiento, que no significa, como algunos creen, tirar viejos por la ventana, al contrario, el trasvasamiento es pasar agua de un vaso hacia otro, que además hay que hacerlo despacio para que no se rebalse y salpique. Esto es en realidad el concepto que nosotros tenemos y que queremos darle y que yo siento, y hace bien en decirlo, Patricio, porque lo que más orgullosa me siento, más allá de todas las obras que estamos inaugurando, que inauguramos, de todas las incorporaciones de derechos, ampliación de derechos sociales, más allá de todo, lo más importante, creo sinceramente, es haber recuperado la esperanza y la ilusión de que millones de jóvenes creen que es posible desarrollarse, crecer, trabajar, estudiar y progresar en su patria, aquí, en el lugar que los vio nacer, en ese lugar que hasta hace muy poco tiempo los obligaba a irse afuera para buscar oportunidades y que hoy las tienen aquí en nuestro país. Por eso, hoy, aquí en Berazategui, en este fantástico edificio que estamos inaugurando, y como decía Patricio, él puede inaugurar la fibra óptica y este edificio, porque el viejo de él primero hizo el pavimento, las cloacas y la luz. Y yo le digo a los próximos gobiernos que vengan, que van a tener que seguir haciendo muchas cosas más, porque les vamos a dejar un país mucho mejor del que nos tocó recibir, un país con inclusión social, con jubilados que no tienen que andar mendigando un aumento, con el 97% de cobertura previsional. Les vamos a dejar un país con trenes, un país donde no vas a tener que estar 2 años para que te den un DNI o pagar coima para que te den un pasaporte, como pasaba en la República Argentina, un país en el cual las clases medias van a poder acceder a una vivienda a través del plan Procrear, que antes no lo podían hacer, un país que va a tener un satélite, porque esta municipalidad, compatriotas, no está comunicada a un satélite ni chino, ni ruso, ni norteamericano. Está conectada al primer satélite argentino, hecho por nosotros, por técnicos, por científicos argentinos. Y esto significa, fundamentalmente, una Argentina conectada al mundo. Pero ¿saben por qué pudimos conectarnos al mundo? Porque primero nos conectamos entre todos nosotros. No hay posibilidades de ser un país grande con un pueblo empobrecido, con un pueblo que no tiene posibilidades. Creemos en la nación, pero la nación son ustedes, un pueblo con derechos, con dignidad y que cada vez tiene derecho a exigir más. Muchas gracias y felicidades, Berazategui. Muchas, pero muchísimas gracias. Fueron las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Transmitieron hasta aquí, conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, LRA Radio Nacional y LS82, Televisión Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radio Difusión Argentina del Exterior. A partir de este momento, los seguimos en Boxeo Planeta. Muy bien, la continuidad de este capítulo número 185 de Boxeo Planeta, luego de una breve interrupción vinculada a la cadena nacional, donde la presidenta de los argentinos dirigió la palabra. Continuamos con el mundo del boxeo a nivel local, nacional e internacional. Y por supuesto que te decimos que si vos marcás el 0341 440-1075, estás participando de un buen detalle para el buen vestir y para aquellos acontecimientos o trabajos que ameritan que lleves una linda corbata. Es gentileza de Brunos, indumentaria masculina para novios, padrinos e informal, con las mejores marcas, allí en calle San Martín 5135. Un abrazo grande para Aristides Jorge Bruno, que tiene esa delicadeza. Y por supuesto, estuvimos charlando hace poquito, de todo un poco, con una excelente persona como es Gustavo, uno de los titulares de Olimpia Deportes, y me hacía hincapié que no solamente el deporte pasa por allí, en este caso con los artículos para el boxeo y los deportes de contacto, sino Damián, me marcaba ahí mucho, que nosotros que somos un poquito más amplio, que hacemos boxeo, pero la vida no termina solamente en el boxeo, y nuestro oyente que es de boxeo lo entiende así, porque también les interesa otras cosas. Me dijo que a veces en la familia hay alguna chancleta que quiere hacer ballet o que quiere hacer danza, o alguno también quiere complementar lo que tiene que ver con la actividad boxística, con la natación, que también es un lindo ejercicio, o alguna otra actividad vinculada a la danza. Así que Olimpia Deportes en Mendoza 1028 te ofrece esas posibilidades. Quiero decirte que con solo llamar al 0341 440-1075 es suficiente como para que te incorporemos al sorteo de esta corbata. Y si no, lo podés hacer al 0341-156-168686 o 156-418-262. 156-418-262 y dejás un mensajito de texto. Quiero también tener una gratitud enorme para todos aquellos que habitualmente nos acompañan, que son muchos, que nos piden siempre la posibilidad de, como llamó Juan Carlos hace poquito, la opinión de Aristule y Orozco. También muy buena pelea de Aristule. Así que te voy a presentar para que digas lo tuyo, porque yo le tengo que confesar que por razones de un acontecimiento familiar no pude presenciar el combate, y lo consulto a Damián y Damián me dice, deja negro que lo hago yo. Así que Wimbledon Deportes, indumentaria con las mejores marcas, entre otras cosas también para elementos para boxeo y deporte de contacto y distintas actividades, está en Avenida San Lorenzo 817, en el local 4, allí en Capitán Bermúdez. Héctor Ricardo Elías, gracias por tu Deportes con Pasión, siempre muy bien informado en todas las actividades, apoyando a la zona deportivamente hablando, que también tiene los mediodías en la Radio Centenario 96.7, lunes, miércoles y viernes, su aporte radial. Presentó a Damián Cassino, lo presenta para ser más precisos, en el comentario Aristule, Orozco, Orozco Aristule. ¿Qué es lo que viste, cómo lo viste, qué nivel le pones al combate y qué cosas sobresalieron y en qué cosas defeccionaron los oponentes, digamos? Sí, Luis, una gran pelea. Yo pensé que Orozco en esta segunda oportunidad, porque habíamos tenido una primera edición aquí en el Club Esportivo América de Rosario, en la que Julián Evaristo Aristule le había ganado por nocaut duro, un nocaut muy duro, cuando ya Orozco tenía una pelea prácticamente pactada por un título del mundo en Inglaterra y que no, por supuesto, no pudo hacer. Y claro, Orozco nos había dejado una impresión bastante mezquina cuando estuvimos con Boxeo Planeta en Capitán Bermúdez. ¿Recordás, Luis, que en esa pelea Orozco no estuvo como en otras oportunidades? Estuvo muy errático, muy tenso, muy duro. Y en esta oportunidad pensábamos que iba a ser el despegue internacional para Orozco, que es lo que viene buscando hace muchos años. Se encuentra con un Aristule muy, muy bien preparado, ¿sí? Muy filoso. Sabemos que Aristule tiene la mano, es un zurdo muy, muy picante. No sé si tumbaría de una sola mano, pero con una combinación puede hacer y dañar mucho. Es así que lo había tirado aquí en el Club Esportivo América. Y en esta segunda oportunidad yo pensé que el Noni Orozco iba a ganarle, a llevarlo por delante. Si bien estábamos ante una localía muy importante en Pergamino, no estuvo, me parece que le jugó de entrada en la cabeza de Orozco, no pudo superar aquella cuando perdió aquí por nocaut. Ese nocaut no lo pudo superar y estaba ese fantasma dando vuelta, y es lo que no lo dejaba concentrarse en pelea. Lo tiró en una oportunidad Aristule a Orozco, combinando muy bien las manos y trabajando sobre los errores de Orozco. Lo dejaba que venga Orozco. Claro, la guardia de Aristule se predispone a que uno lo venga a buscar, porque trabaja con las manos bajas, al estilo Sergio Maravilla Martínez, si usted quiere, para tener una referencia cercana, digamos. Y claro, eso hacía que Orozco fuera a buscar, pero claro, erraba mucho y lo desgastó desde lo psicológico y físico a Orozco. Y trabajaba sobre los errores muy bien con el boleado de derecha y el ascendente de mano izquierda de Aristule, que dañaron mucho. Me gustó esa parte, ¿eh? Sí, sí. Cuando usted dice que hubo ascendentes, usted sabe que yo soy de los que siempre pregonan que el argentino promedio, boxísticamente hablando, tira poco los ascendentes, así que me gusta esa parte. Sí, sí, no, trabajó con gran combinación de golpes Aristule, no trabajó en cantidad, en combinaciones. O sea, tiraba dos golpes y paso atrás. Muy inteligente, muy justo con los golpes, no desperdició y lo fue desgastando a un Orozco que no se veía tan valiente, hasta que bueno, llegó el momento de no continuar. Me parece que Hernán Guajardo estuvo muy acertado en parar la pelea. Orozco tampoco quería seguir. Y me parece que, bueno, merecido triunfo de Julián Evaristo Aristules, que se queda con la corona del título argentino y por supuesto también el OMB latino, que ahora, bueno, ya no creo que haya más una tercera edición. No, entonces, no, escuchándote, y creo que fuiste bastante claro, la conclusión que saco es que Aristule leyó cómo debía combatir con Orozco. Hizo una lectura. Y sobre esa perfecta lectura, trabajó, porque había casi un complejo, por qué no decirlo, el temor a que se repita lo anterior, Y además, eso de invitarlo, porque su guardia es baja, casi provocativa, pero tiene no una fanfarronería de parte de Aristúle, que uno medianamente lo conoce, sino que tiene que ver con una autosuficiencia marcada en que él es capaz de responder a ese tipo de guardia. Y después dijiste algo que creo que todo el mundo tiene que entender en esta actividad, como en todas las actividades que desarrolla el ser humano en el mundo. Todo se hace a partir de pensar qué es lo que hacemos, de tratar. El boxeo es, de alguna manera, un pariente del ajedrez en la lectura, donde ponemos los trebejos, ¿eh? Sí, como planteamos, si estudiamos al rival y trabajamos sobre nuestras fortalezas y nuestras debilidades, es donde las posibilidades son mayores. Descontemos aquello que sabemos que si hay gimnasio, si hay buena alimentación, si hay buenas horas de sueño, y si además te levantás en un día pleno donde te sale todo, que generalmente es un estudio que hacemos en los primeros 3 o 6 minutos. Yo cuando era jurado hacía así, en los primeros 3 o 6 minutos más o menos ya vislumbraba lo que podía ser una pelea que terminara en las 6 vueltas o en las 10 vueltas. Uno ve la relación que hay entre si encuentro o no la medida que busco o que me viene, lo que más me conviene, y la relación que tengo en la combinación de manos en la puntería. Aristúle hizo una pelea inteligente, Luis. Y ahí hizo una pelea inteligente. Entonces, ¿definió el pleito para siempre para vos? Para mí sí, lleno, ya está. No hay más. Es borrón y cuenta nueva. Orozco tiene que olvidarse, olvidarse de porque es la horma de su zapato, se tiene que olvidar de Aristúle y tratar de seguir el curso de su carrera. Le conviene más como amigo, compartir un asado y no. Sí. O sea, no, uno lo dice. No, ver, está bien, sí, sí. No, nosotros lo hacemos coloquialmente, no, esto. Lógico. Jamás la subestimación para nadie, no, pero sí, porque sí. Lo que mejor queremos. No tendría sentido. Claro, que tenga claro que hay cosas que no pueden ser más. Cuando un boxeador es la horma de su zapato, y ha sucedido en un montón de oportunidades. Sí, sí, sí. Me parece que lo mejor que le puede pasar a Orozco es borrón y cuenta nueva y comenzar a desandar su carrera por otro camino. Sí. Me gustó que hayas elegido el rock como género musical. Recordemos que esto empezó hace 2 programas atrás, cuando hicimos primero el género del tango, después hicimos cumbia con sus amigos. Claro. Y ahora, bueno, estamos rock con nacional, con el rock nacional y estamos atentos a los mensajes de los oyentes que piden temas musicales que seguramente en los sucesivos programas van a ir entrándonos en cada uno de ellos. Si se me permite, voy a hacer una pequeña disquisición. Dígame. En el día de ayer, en la plaza que da al Consejo Deliberante de nuestra ciudad de Rosario, me hice presente en nombre de Boxeo Planeta, junto a una mamá, a 2 mamás que buscan justicia para sus hijos, a Emi y a Facu, y por supuesto que a nosotros nos interesa mucho una sociedad mejor a partir de la justicia, y conmovido como padre, conmovido porque son chicos que se ve que habían generado en el ámbito del barrio, de la escuela y donde se desenvolvían un cariño realmente muy grande, muy profundo, es como que duele 2 veces. Y la gratitud enorme para aquellos que apoyaron, también para los artistas que estuvieron presentes, para aquellos concejales que también dijeron, aquí estamos. Y bueno, lo que se pretende en esta sociedad es, en este caso en particular para Emi Facu, justicia. Y por supuesto, Boxeo Planeta adhirió, se agregó a la lista de todos los medios que estuvieron allí presentes, porque forma parte de que nosotros también vivimos en una sociedad y a nosotros no nos pasa por el costado todo aquello que sucede, y más si son cosas realmente graves como en este caso. Así que le pedimos disculpas a la audiencia, hacemos una disquisición con el boxeo, pero eso forma parte de nuestro estilo, de nuestro compromiso con la vida, como padres que somos y como argentinos que estamos preocupados por nuestra realidad. Santiago 7 Casas nos está poniendo en el aire, esto es la 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, esto es Boxeo Planeta, esto es una posibilidad de decirle gracias a usted que está del otro lado, donde quiera que estés y a la hora que nos escuches, y en el idioma que quieras leer lo que aparece en el blog, que es www.boxeoplaneta.blogspot.com, creación del analista de sistemas que tengo a mi derecha, que se llama Damián Casino, y que además de eso, la perlita, la frutilla del postre, es que hace 25 años que hace Boxeo Recreativo. Un poco más, compañero, ¿eh? Le voy a decir, claro, porque... Ah, bueno, pero usted está más viejo que yo. No, veterano. Pero usted viene diciendo que hago hace 25 años, ya un par de años. ¿Qué? 4 años ya tenemos de programa. O sea que empecé en el 88, hay que sacar la cuenta. No, 27 me... puede ser. Te voy a tirar 2 años más. Yo por ahí tengo un par de décadas ya más. Ya no es lo mismo. Bueno, yo tengo un par de décadas más que usted a lo mejor viendo boxeo. Pero usted está bien preparado. Estoy bien preparado. Se mantiene. Y después que yo le agradezco a Francisco Fontán la posibilidad de que me dio el carnecito de jurado en su momento, que si no podría estar sentado al lado suyo. Esto lo digo, por algo nos por hemos, favor, no. hemos compartido. Tiene una muy buena apreciación bueno. ustedes de la actividad. Néstor Jaime Yuria, si estás del otro lado, abrazo grande para vos. Lo mismo que Eduardo Luis, lo mismo que Susana Maximino. Es tanta la gente, incluso. Sí, sí. Ojalá esté Sebastián Heilan y Soledad Alegre. Los queremos mucho, realmente. Sí, los queremos después muchísimo. De aquella nota que tuvimos en Villa sí. María con Seba Heilan. Entramos en una amistad como con otros boxeadores también, Luis, tenemos que ser honestos sin duda, con todos. Tenemos Boxeo Planeta lo que tiende es a eso, a ser una familia de este noble deporte de los puños, ¿no? Así es. Y ¿no? bueno, en cualquier momento vamos a tratar de sacar a una persona que está en la defensa de los derechos por violencia de género. Sí. Se llama Fernanda Serna, que suele ir al club Edison, estuve en varias oportunidades. Bueno, y nos quiere contar algo muy particular que pasa ahí con el boxeo, porque a ella le gusta el boxeo. Ah, bueno. Y le dije bien. Que en alguna oportunidad vamos a charlar con respecto a eso. Bien, nos vamos a un temita musical y después venimos con. Vamos a desarrollar un poquito la máquina de demoler. Sí, de Alan Castaño frente a. Ah, Alan Castaño. Sí, señor, con ese knockout tan rápido ante Sugar Pérez. Sugar Pérez. Bueno. Santi, nos vamos con el temita. Listo. Quédate en Boxeo Planeta. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Bueno, muy bien amigos, seguimos en esta edición 185 de Boxeo Planeta. Amigo, vamos al repaso de la pelea. ¿Usted la vio la de Golovkin Martin Murray? Sí, la vi y sufrí con Murray, pobre. Sí. Me parece que hoy por hoy cuesta encontrar una rival al triple G Golovkin, ¿no? Del otro lado debe haber, y seguro, gente que sabe como uno más que nosotros de boxeo, pero también tiene que ser un poquito veterano como para poder recordar esa etapa. A mí me parece estar, más allá de las características que pueda tener o no, en la mejor época de Pipino Cuevas. Sí, yo... Una pegada demoledora. Realmente suelto, muy suelto. Impresionante. Y suelta las ¿sabés lo que suelta le noté, Luisito? Es la gran velocidad de piernas que tiene para entrar y salir. Sí. Trabaja muy bien con las piernas. Más allá de que no tenga un traslado, si se quiere, prolijo. Muy plástico. Entra muy bien con las puntas de los pies, entra y sale. Y eso le permite, bueno, salvando la distancia, Pacquiao también es un boxeador que trabaja muy bien con las puntas de los pies para entrar y salir. No tiene un desplazamiento de caminar el ring, que es lo mejor en el boxeo, caminar el ring como caminaba Carlos Monzón o tantos otros. Pero digo, trabaja muy bien entrando y saliendo. Y esa velocidad en la categoría mediana le permite los desbordes. Y lo sufrió, como bien decías, Murray. Por momentos era para que lo retiraran, para que el rincón le dijera basta por hoy, porque realmente recibió muchísimo castigo. Siempre recuerdo algo que cuando comenzamos a conocernos viendo boxeo en los distintos estadios de la ciudad, en una oportunidad tenías algo que era lapidario para un boxeador que perdiera de manera tan dramática y tan drástica como el caso de Murray. Y yo lo titulé Los 6 meses de Damián Cassino. Claro. Es decir, son 6 meses en los que no tiene que ni siquiera acercarse por el gimnasio. Y después hacerse un exhaustivo examen. Un merecido descanso. Claro, un merecido descanso. Una pelea hacerse... muy dura, recibió mucho castigo. Muchísimo. Me parece que Murray, más allá de que tenían varios nombres en su palmarés, Murray que le, digamos, lo respaldaban como para decir, bueno, no se lo va a llevar por delante así nomás Golovkin, pero no se notó para nada esa experiencia del inglés y realmente fue todo para Gennady Golovkin. Los viejos comentaristas solían decir pega como una mula, ¿no? Es el desborde que tiene Luis es tremendo, sí. Y me parece que lo sufrió el inglés por momentos. Llegó hasta el 11º asalto, pero me parece que se tendría que haber ido por ahí el 8º, 9º round, ya no tenía más la pelea. Yo le había anticipado cuarta vuelta. Sí, usted había dicho cuarta vuelta. Robbie lo digamos, su apuesta era por Martin Murray. Por eso lo que decimos que peleas son peleas, ¿no? Peleas son peleas. Robbie sabe una enormidad. Desde el hecho de lo que hablábamos recién, Luis, desde la experiencia que traía Martin Murray. Recordamos que hizo una gran pelea con Sergio Maravilla Martínez, en la que algunos hasta lo vieron ganar en Vélez, Luis. Sí, nosotros teníamos un punto, dos puntos máximo para Maravilla Martínez. Le faltó ese plus. Recuerdo que ir a buscar el título del mundo merecía que vaya un poco más al frente, si se quiere. Recuerdo. Pero sí. Algunos lo vieron ganador a Martin Murray. No estaban tan desacertados. No. Es decir, que tenía palmarés como para respaldar este gran combate. Pero no, el Golovkin hoy por hoy tiene un presente más que promisorio. Usted sabe que ya, sí. Respecto a Golovkin, Chávez Jr., apenas se hizo oficial el triunfo del peleador kazajo. ¿Por qué Avenida empezó a correr? El mexicano Julio César Chávez Jr. Le lanzó una apuesta de $1,000,000 a que lo noquea si es que se enfrentan en 168 o 170 libras. Ah, bueno. Mire usted, le apuesta $1,000,000. Sabemos que Chávez Jr. primero tiene que vencer al polaco Andrés Fonfara el próximo 18 de abril en un pleito pactado en peso semicompleto. Hizo críticas de la pelea Chávez Jr., está buscando una pelea grande. Chávez Jr., que hace rato estuvo, vos sabés, Luis, casi un año en activo por problemas con su manejador, con Bob Arum. Ya está totalmente librado. Si bien Bob Arum lo está demandando en Las Vegas, porque tiene una pelea, le debe una pelea. Claro. Chávez Jr. le debe una pelea porque por está contrato. Firmado. Sí, señor, a Bob Arum lo está demandando, pero él dice que bueno, van a llegar a un acuerdo. Y seguro que pueden llegar a un acuerdo. Esperemos que se pueda dar una pelea entre Chávez Jr., pero me parece que no tiene nada que hacer. No. Con todo respeto, ¿eh? Sí, por con supuesto. Todo respeto, si usted me permite también, recuerdo 0341-440-1075. 440-1075, el número fijo, llamá para decir que estás escuchando Boxeo Planeta y participás de la posibilidad de ganarte una corbata, gentileza de Brunos, indumentaria masculina, para etiqueta, para trabajar o para realizar cualquier tipo de eventos, como así también ropa informal. San Martín 5135. Si lo querés hacer a través de los celulares, 0341-156-16-8686 y 156-418-262. Si querés opinar sobre el resultado del combate que el 2 de mayo van a realizar por un puñado de dólares Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, llama al 0341-1075 y vamos a hacer a partir de hoy hasta la semana anterior de la pelea una compulsa para ver si podemos lograr un lindo premio, un jugoso premio para primero, segundo y tercero acerca de quién acierte. No vamos a andar en el hecho si van a los puntos, si ganan la quinta vuelta como se hace en los Estados Unidos y por nocaut, o si ganan la octava y por fuera de combate o no. ¿Quiere que le cuente el ganador nada más? Cuénteme uno. El hotel donde se llevará a cabo la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, que es... No tiene agua caliente. No tiene más, están agotados todos los cuartos para el 2 de mayo. Ya no hay más lugar en el MGM Grand Las Vegas, que tiene 5.500 habitaciones. Es el segundo hotel más grande del mundo. El primero es un hotel en Malasia, que hace poquito lo superó al MGM Grand, que por muchos años estuvo en el primer lugar. La verdad que causa gracia que en tan poco tiempo ya no haya disponibilidad en el MGM Grand. Que suele decirse en la calle, ¿eh? Hay gente que tiene plata y bueno, hay mucha. 0341-1075. Luis, vos sabés que el otro día decían, es una pelea, a ver, a la altura de un combate tan esperado como fue en su momento Ray Jugarlán a Marvin Hagler o Mohamed Ali, Joe Frazier. Alguna de las manos de piedra. Tyson Holfi, si se quiere, mano de piedra también, por supuesto. Es una pelea que, ¿cuánto hace el público lo está pidiendo? Y hace más o menos 4 o 5 años a esta parte. Como mínimo. Y es cuando, yo lo decía en la apertura del programa, se tendría que haber hecho en el año 2010, cuando estaban los dos. Y quizás en el 2010 yo no le decía a Floyd Mayweather. Claro, bueno, eso es... Yo no sé qué opina Santiago Siete Case, que es un especialista, pero bueno... Hay 2 años de diferencia en edad. Floyd va a entrar con 38 años a la pelea y Manny Pacquiao 36. Pero claro, a combates duros. Me parece que Pacquiao ha tenido combates durísimos, sin contar, por supuesto, varias veces perdió por nocaut. Al principio de su carrera tuvo un nocaut durísimo, después también el nocaut que tuvo con Juan Manuel Márquez, las grandes batallas con Marco Antonio Barrera. Las grandes batallas con... Perdóname, qué nombres... Qué sí. Boxeadores. Eric Morales, terribles, tremendos. Estuve con Eric Morales en Las Vegas. Sí, estuve con Eric Morales, estuvimos sí. intercambiando un par de palabras. Ah, menos mal. Cuando dijo intercambiando. Ya está retirado y él, yo no me animo. Sí. Bueno. Y digo, me parece que ha tenido una carrera mucho más dura que la de Floyd, quien ha desplegado en el ring el arte de pegar y no dejarse pegar. Uh-huh. Eso es decir Floyd Mayweather. Es el manual. El manual. Es el manual. Lo que sí no es el manual, sino el contador o los contadores o el equipo de contadores de ambos pugilistas, los que van a hablar de números con varios ceros. Se calcula que alrededor de 300 millones la bolsa de los dos, sin contar todo esto que tiene que ver con el producido del juego clandestino, el juego legal, lo que tiene que ver con el pay-per-view, que es el pagar para ver, y bueno, todo lo demás que tenga que ver con publicidad y el negocio y el merchandising. Me parece que supera a todos los deportes, todos este tipo de combates, ¿no es cierto? Es el combate que todo el mundo estaba esperando. Más allá de lo que decíamos recién, Luis, de la diferencia de edad y que llegó tarde. Sí, sí. Pero ¿quién no quiere ver? ¿Quién no pagaría una entrada por verlo? ¿Quién no pagaría un pay-per-view? En Estados Unidos vos sabés que no es como en nuestro país. Y me lo comentaba Waldo Ayala, mi amigo en Las Vegas. No, saludos para el Quiroz, aparte, dijiste, venía los dos. Y te decía, Luis, que cuando estábamos allá, él le digo, ¿vas a ver la pelea esta noche? Y me dice, no la contraté, tengo que ir a casa y contratar. ¿Pero cómo no la contrataste? ¿No la ves vos en directo? No. Acá para ver la pelea, todos tenemos que pagar. Sí. Tenían que pagar $150 el PPV. $150. No es poca plata. No. Hace poquito, ahora una semana atrás, escuché que hay una tendencia a revertir ese proceso. Bueno. A que se dejaría de pagar un extra para incorporarlo ya definitivamente cuando vos compras un plan de cable, digamos, y van todos los espectáculos todos allí. Bien. Bueno, amigo, en la continuidad de nuestra edición 185... ¿Me deja agradecer? ¿Cómo no? Agradezco. A FAS SRL, a Marcelo Vidriera, a su niño. Hoy estuve con Darío de FAS. Abrazo grande para él, a la gente de Olimpia, de Brunos, a la gente de Capitán Bermúdez, que es Wimbledon Deportes, a Héctor Ricardo Elías le importaba y mucho, y me consultó, pero me gustaría también tu opinión sobre la derrota de Sugar Pérez. Sí, fue un knockout que me sorprendió, porque... ¿recordás que habíamos estado en Maciel, le había combatido los Pérez? Habíamos llegado justo nosotros cuando estaba en la pelea mientras armábamos el equipo de transmisión y veíamos así, no la pudimos ver en detalle, vos algo viste un poquito más que yo en esa pelea, y había ganado bien, venía bien Fabián Pérez. Y lo que yo vi de Alan Castaño aquí en Rosario... No me pareció un boxeador brillante. Uno me pedía que yo arrojara un resultado, yo creo que hasta me podía haber inclinado por Fabián Pérez. Pero me parece que no lo dejó hacer, no lo dejó pensar Alan Castaño. Entró con una cabeza, un plan de pelea, compenetrado a ganar la pelea rápido, como sea, por nocaut, para sacarse el problema de encima. Para mí, Fabián Pérez era un problema, iba a ser una piedra en el camino de Castaño, y me parece que Castaño entró convencido esa pelea, de que como diciendo, acá hay que terminar rápido con esto. Y me parece que lo logró, lo desbordó, lo tomó bien, lo tiró en dos oportunidades, y bueno, la última caída que tuvo la desgracia el rosarino de caer ahí entre las cuerdas, entre la cuerda de arriba y la del medio. Producto, lo decíamos, que cayó porque también un poco estaba floja la cuerda y cae, viene cayendo, hubo un golpe, pero yo no sé si el golpe era de nocaut para... Fue una acotación, no sé si puede ser de Perazo o alguien de los muchachos. Puede ser de los muchachos Aires, que estaban en la transmisión. Hizo la acotación que vos haces referencia y que coincido, que tiene que ver con que no estaban, el encordado no estaba correcto, para ser... Como dicen los mexicanos, es el ahogado. Si se recupera bien, Luis, podrían pedir una revancha. La gente que lo maneja a Pérez, está Iván Protti en el rincón. Y me parece que después de alguna pelea preliminar tendrían que tratar de hacer la revancha, porque no creo que Alan Castaño sea más boxeador que Fabián Pérez, Luis. Hizo un plan de pelea a Castaño que le dio resultado, terminó rápido con la pelea, pero no nos quedemos para con esa impresión del primer round. Sí. Bien. No nos quedemos con la impresión del primer round. Bien. Damos un campanazo, nos separamos, hacemos un break y volvemos. Te pregunto, vamos a tener que llamarlo a Matías Vidondo, si es cierto que él va a combatir a Rusia. Ah, me comentabas. Sí, a la ligera sí escuché una versión, un comentario, pero bueno, siempre hay que ir a la fuente, tenemos que hablar con nuestro amigo. En Rusia hay muy buenos pesos pesados, Sí. Muy buenos pesos pesados. Ojalá tenga una salida al exterior, se lo merece, tiene un muy buen presente Matías Vidondo. Y el otro día hablábamos dos palabras con Iván Protti y me dice, no sabes lo que pega Vidondo. Tiene la mano pesada, pero en serio. Así que yo creo que estando bien preparado desde lo aeróbico, desde lo físico, Vidondo está para pelearla cualquiera. Tiene que meterse en eso. La mano pesada la tiene, el boxeo suelto lo tiene. Vimos con esa izquierda cómo pudo terminar con el ex campeón crucero Marcelo El Toro Domínguez, muy suelta a la izquierda. Que no es cualquiera más allá de la edad de Marcelo El Toro Domínguez. No, por supuesto. Vamos a ver, bueno, charlaremos con él entonces. Bien. ¿Quieres que nos vayamos a un nuevo temita? Bueno, abrazo. ¿Más de rock argentino le gusta? Sí, usted? Me gusta, bien. ¿Cómo no? Y un abrazo grande para Pablito Barbosa y para Victoria Bustos y Marisa Portillo. Ah, después vamos a venir con la pelea de Sebastián Luján y el Tigre Saliga, que también pude ver ahí grabado un pedacito, le tiro un par de líneas. Sí, el otro día en producción, en otro programa donde trabajo, vi las tarjetas, pero ahí ajustadito, como que estaba armadita, y me parece que me gustaría volver a verlo. ¿Cómo no? ¿Nos vamos a un rosarino? Vamos. Vamos. Siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Vienen a sabe mentir. Elige en una mesa un par de tragos y a bailar. Te va y su cowboy que ahora la saca de allí. Siguen pegando abajo de Charlie al comienzo. Uh-huh. Cerramos con Fito, con dos días en la vida. Amigo. Sí, yo creo que él quiso quedar bien conmigo, pues sabe que es doble tocayo, Luis Alberto Spinetta. Que en una oportunidad, creo que lo charlábamos, estaba viendo un documental. Un hombre que también está paradito como corresponde dentro de lo que es este mundo que lo rodeaba. Dijo, no me gusta que me diga sí, cómo tengo que vivir. Con ideales muy bien formados. Nadie puede ser feliz cuando hay tanta gente empobrecida. Y bueno, ese que dijo, y si acaso no brillara el sol, es algo que encaja en esa poesía, ¿no? El tema seguir viviendo sin tu amor, que conmueve como tantos otros trabajos que ha realizado. Sí. Bueno, sí, nos metíamos en la pelea de Sebastián Luján con Héctor el Tigre Saldivia. Una pelea que tenía un pronóstico bastante picante, porque Sebastián Luján decía, no llegamos al final, o me mata o lo mato, o me noquea o me noquea. De cualquier manera no son lo que supieron ser. No, por supuesto. Eso, ya de hecho, toda la gente del ambiente del boxeo lo sabe. Sí, no, Luis, de hecho que no combatieron claro. en el peso que lo han hecho siempre en la categoría sí. welter. Uh-huh. Se disputó una pelea en la categoría super welter. Nos decía Charlie que ya a Sebastián le cuesta mucho dar la categoría welter y probablemente termine su carrera en super welter. El fallo fue muy, muy abucheado en Comodoro Rivadavia. Donde es oriundo Héctor el Tigre Saldivia. No hubo knockout, la pelea llegó al final del combate. Hubo una doble tarjeta de 96-94 y una de 96-93, todas para el Tigre Saldivia. Estaba en juego el título latino del Consejo Mundial de Boxeo categoría Super Welter. Vi algunos pasajes de la pelea, lo vi bastante bien a Luján, con mucha experiencia. Uh-huh. Lo vi mejor que Héctor el Tigre Saldivia. Saldivia estaba muy duro, muy frontal, uh-huh. muy vertical, quieto sobre el centro del ring. Sí con desbordes como habitualmente lo hacía y lo hace Saldivia, combinando y trabajando bien en punta por sobre todas las cosas. Luján trabajando bien en defensa, con cintura, con los boleados que lo caracteriza a él. Sí. Y le dieron resultado con los boleados de derecha. Metió más manos Luján. Hoy por hoy Luján ya no es el mismo, y en la categoría que lo está haciendo los golpes se sienten menos, porque nunca fue un noqueador, un golpeador Luján en la categoría welter, menos lo va a hacer ahora en este peso. Podríamos este titularlo peso. Como un boxeador recio, que es sí, otra cosa. Fiel a su apodo, Pimienta. Siempre tuvo picante, fue de manos picantes, pero nunca un noqueador. Nunca un noqueador. Y tampoco un demoledor. Claro, entonces ahora se nota más, Luis, porque con la veteranía ya no se puede sostener combinaciones, hay que tener mucho respaldo aeróbico para trabajar de esa manera, y sí. Bueno, pero Luján hizo una gran pelea. Se quedó el combate para Héctor el Tigre Saldivia, pero la gente lo reprobó y me parece que, como se dice siempre, la gente localista, sabe. Y ¿sí? La gente sabe, la gente elige los campeones. Así que bueno, cerramos con lo de Luján. También tenemos información de la velada en la que nuestro amigo Juan Manuel Bonani, quien acusó en la báscula 69 kilos 300, se coronó campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría Super Welter. Bien. Al vencer por puntos tras 10 asaltos en fallo unánime al cordobés José Carlos Paz, quien había arrojado también el mismo peso que Bonani, 69 kilos 300. Esto fue en la velada realizada el viernes pasado en el Club Ciclista de la ciudad natal de Juan Manuel Bonani. ¿Dónde estuvimos? Sí. Y también nos atendió aquella vez Mario Arano, ¿eh? ¿Te acordás cuando lindo lugar, sí, lindo lugar. Que vimos una pelea mucha que... Mucha nieve a la vuelta, compañero, ¿no? ¿Se acuerda? Sí. Tuvo que venir tranquilo. Tranquilo, mucha nieve. Nos faltó nieve, el mate esa... No, en esa oportunidad nos faltó el mate, pero me quedó... un dolor muy grande, nos quedó un dolor muy grande cuando fuimos a Junín en esa oportunidad. Nunca me voy a olvidar lo impecable, lo notable de la definición por fuera de combate de Cusolito. Sí, pero sí. Que en ese momento en las gradas estaba su papá y bueno, falleció el papá posteriormente luego de ser trasladado a un nosocomio. Y bueno, desdibujó un poquitito eso que habíamos ido a ver con Marcelino sí, López, sí, uno sí. De los protagonistas. A vos te gustó siempre Juan Manuel Bonani, a mí también hubo muchos combates... Sí, tuvo peleas muy duras Bonani, duras, pero sí. ¿Recordás la pelea que vos siempre pedías que sea con, revancha con Gumercito Carrasco? Carrasco, sí, yo creo que él había ganado la Asociación de punta a punta, sí. Como se dice en el automovilismo. Es más fácil que la Asociación Norteamericana la replantee que Bisbal en la Federación Argentina de Boxeo. Bueno, cerramos con lo de la velada en Junín, en el mismo escenario donde Bonani había tenido otras chances para ganar un título y nunca pudo. Había sido en su momento con Roberto Medina, estaba en Sudamericano Welter en juego, con Fernando Angulo estuvo el Latino Welter y con Martín Ríos también el Latino Super Welter. ¿Qué más? En combate... en un combate que terminó muy parejo y dramático por el momento que tuvo Paz en los últimos segundos de la pelea, tiró todo lo que tenía, pero no le alcanzó, no fue suficiente, no pudo dar vuelta las tarjetas en las que, bueno, como decíamos, Omar Fernández y Ramón Cerdán otorgaron 96-94 para Bonani. Y la otra tarjeta 97-93 también para Bonani. Olimpia Deportes de Mendoza 28 te ofrece no solamente artículos para la actividad del boxeo y de artes marciales, sino también la posibilidad de tener artículos de natación, de ballet y de danzas. Mendoza 1028, Ciudad de Rosario, 424-5543. Tenemos que hablar con Gustavo acerca de... Bueno, a ver, en una de esas... hay una disputa ante la gente de Olimpia Deportes y de Wimbledon Deportes, porque... Son colegas. Para ver quién les hace más linda las remeras celestes que necesitamos para identificar. Ah, bueno, ¿eh? Está bien. Sí. ¿Qué color es celeste. No, color celeste. Muy, está bien, muy bueno. Es que porque tenemos muchas negras. Tenemos muchas, bien. No, pero además el celeste fue el primer, digamos... volante que hiciste, claro, en la presentación, sí, señor. Y es nuestra cábala, digamos, ¿no? Sí, señor. Y bueno, ya vamos a pasar por lo de los muchachos, a que nos tomen las medidas. 185 es el capítulo de hoy de Boxeo Planeta. Como siempre, dedicado a la actividad del boxeo. Como bien dice el dicho de todos los tiempos, el arte de pegar y no dejarse pegar. Y quiero recordarte que estamos detrás del artillero Velasco para que retorne otra vez a los micrófonos de Boxeo Planeta, ya lo hizo en una oportunidad, para charlar acerca de aquello que queremos que salga, sí o sí. Si tenemos que hacer una marcha y dejar nuestras actividades para ir a Capital Federal, lo vamos a hacer, pero necesitamos la ley del boxeador, necesitamos que de una vez por todas tengan dónde refugiarse. Está muy cerca, realmente de lugar, sí. Bueno, les corresponde, lo merecen. ¿Y cómo que no? Así porque más allá de que algunos exboxeadores han conseguido una consolidación, una pensión, porque que sí. Se les puede dar, me parece que lo que ellos quieren es algo que les corresponda a todos por igual. A todos por igual. No que tengan que, sí. Si se quiere ir a mendigar una pensión, no, por es sí, algo que no se debe mendigar. Un boxeador es un trabajador del ring. Lamentablemente el boxeador tiene una carrera corta. Y me parece que, más allá de que le haya ido bien, mal, regular, como usted quiera, merece un respaldo jubilatorio como cualquier trabajador, ¿no? Me hace recordar que lo expresó muy bien Marisa Portillo en una oportunidad cuando nos mandamos unos mensajes y me quedó grabado. Y cuando se habla de esto, usted que está del otro lado, calculo que lo debe saber porque es hombre de boxeo, uno no solamente tiene que recorrerlo arriba del ring, sino debajo del ring. Y se llama nada más y nada menos que para mí el más grande y para muchos el más grande de todos los tiempos. Perdón, Sugar Ray Robinson, no te vi, pero es Muhammad Ali. Sí, no. Muhammad Ali fue un gran... combatía con los puños y combatía por los derechos del boxeador. Así como en su momento dijo acertadamente no a Vietnam. Y estuvo, le costó dos o tres años preso. Y le costó. Dos o tres años preso y perder el título y parte de su mejor carrera. Y parte de su mejor carrera, exacto. Le cuento que Erika Farías ya es oficial. Clara Svensson la invicta con 15-0-5 nocaut, enfrentará a Erika Anabela Farías, que tiene un récord de 21-1-10 nocaut, estando en juego el título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Esto va a ser para el próximo 2 de mayo en una población de Dinamarca. Todavía no está la localidad ya acordada. Pero sí se sabe que va a ser en Dinamarca. Erika Farías enfrentará por el título del mundo a Clara Svensson. Un chivo, déjeme. Tiene que ver con el tango, pero con una profesional que hasta hace tangoterapia y otras cuestiones en alrededor. Qué bueno eso de tangoterapia. Sí, sí. Bueno, Verónica Trill. En realidad, cuando se pone a hablar del tango, y un día me gustaría que la vamos a invitar al programa. Para que charle, porque es una figura internacional, 15 años trabajando en los Estados Unidos, trayendo gente. Usted sabe que el tango y el boxeo son dos hermanos que van inseparables. De la mano. Vamos a traer a Verónica Trill para que nos charle acerca de lo que es el tango y la profundidad de ese abrazo y lo que significa en el mundo donde ella lo ha recorrido. Si querés clases privadas, tenés que llamar al 0341-435-6501. 435-6501. La vamos a invitar para charlar un ratito acerca del tango y el box. Es la hija de quien me hiciera incursionar en la década del 80 en la subcomisión municipal de boxeo, el señor Guillermo Enrique Trill. Bien. Que fuera jurado, amigo de toda la muchachada, de Sabino, de Narváez, de Sánchez, de Chiche Leonard y toda esa camada. La época de Luciano Plorner, la época de Sergio Norberto Combis, época de Cambiazo. Tengo que ir a visitarlo, no fui más por el gimnasio. ¡Qué traidor! Mirá, a lo mejor estaba Luciano del otro lado y vos estás confesando que tengo que ir, y bueno, No, llama con poco tiempo. 0341-440-1075, llamaba Boxeo Planeta, llévate la corbata de Brunos. San Martín 5153, indumentaria masculina, novios, padrinos, elegante sport, juveniles, qué marcas, las mejores marcas, de las de Polo Club, las de Thompson y Williams, Brunos. El detalle, una buena corbata para un evento o para tu tarea habitual. Bueno, Luis, te cuento que Sergio Maravilla Martínez todavía habla de planes de volver. A ver. Maravilla lo que quiere es, y él muy sincero en una declaración lo dijo, necesito que alguien me diga que no puedo boxear más, porque me traiciona el boxeador que tengo adentro, más allá de la persona, que le dice que tiene que volver, que tiene que regresar. Sí. Por eso es que ahora va a viajar nuevamente a España a hacerse de todos los chequeos médicos, y él dice, espero que me digan que no puedo seguir, porque si me dan el apto de que estoy bien de mi rodilla, de mi codo y de todo lo que concierne a la parte física, yo vuelvo. El que tengo adentro, el boxeador que tengo adentro, me dice, tenemos que volver, vamos por más. Y yo realmente mi cabeza dice que no. Que tengo 40 años y que no debería volver. No debería. Es una lucha interna. Vos sabés que una vez lo contaba Látigo Colli. Está con un analista aparte. Claro. Ha sacado unas conclusiones muy... Una vez Látigo Colli lo escuché en una declaración que dijo, sí. Tuve que empezar a fumar para darme cuenta, en su momento, ¿no? Para darme cuenta que no y para transformarme en un ex boxeador. Qué grande. Sí. Porque buscaban dice que... llegaba la noche y no se podía dormir porque le faltaba el cansancio del gimnasio. Sí. Algún día tenemos que charlar. ¿Usted conoce esa frase pequeña que puede ser útil para muchas situaciones? No quisiera quererte, pero te quiero. Ah, bueno. Esto tiene que ver con el tema también, ¿o no? Claro, tiene que ver con la rica letra del folclore argentino. No quisiera quererte, pero te quiero. En fin, Santi se ríe que yo de música no manjo mucho, ya le cantaba la canción y todo, sé hasta la letra, un poco. Lo que dijo Sergio Gabriel Maravilla Martínez es eso, pero también suele decir muchas cosas como esta, por ejemplo, ¿no? Sergio Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Muy bien, ahora el tercer hombre en el cuadrilátero nos dice, muchachos, descansen, hay un llamadito, y vamos con Santiago 7K. Hola chicos, los escucho todos los lunes, Libertad 292. Quisiera, no una corbata, mi esposo cumple 2 años el miércoles y quisiera regalarle, o sea, una camisa, una remera, ¿eh? Bueno, que Dios los bendiga, muy lindo el programa, chao. Bueno, Libertad quiere, y mucho, a su pareja, y entonces Libertad con el 292 participa. ¿Vos qué decís? ¿Qué dirá la gente de Thompson y William? Porque por ahí lo pidió con tanta delicadeza, con tanta dulzura que... Y bueno, a lo mejor... se conmueve. Sí, ¿eh? puede venir bien la mano. Bueno, pero, Boxeo Planeta... Hay que acercarse y charlar directamente. Boxeo Planeta, edición número 185. Para vos, donde quieras que estés, gracias por acompañarnos. Sigue de esta manera, como lo marca Santiago 7K. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Ya va a amanecer y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, trago, va a comenzar la fusión. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Dentro lejos de la ciudad hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. I'm me, motherfucker, with the best in a pack. Rattlesnake boots, I'm 44 for his papa. Gracias, Santi. Inconfundible, cómo te mete, te mete polenta, onda. Polenta. Estábamos charlando fuera del micrófono con Damián, que es uno de los costaditos. Así como él habló de la dieta en el programa anterior, vamos a ir incorporando la preparación física en la actividad boxística. Me comentaba que quizás esté entrenando a Victoria Bustos, pero trabajó con Rolly Cañete. Sí, estaba en el equipo junto con Rolly cuando estaban la parte técnica de Victoria Bustos, el preparador físico. Vamos a tratar de tenerlo en Boxeo Planeta para bueno, preguntarle todo lo que hace a la preparación profesional de un boxeador, ¿no? Y la otra opción que vamos a tener también es el aspecto psicológico en el deportista, y en este caso en la actividad boxística. Vamos a traer una profesional de la psicología o un profesional para que nos esté orientando acerca de lo que significa la motivación, el hecho de ir trabajándole, digamos, su mente para afrontar eso tan difícil que tiene que ver no solamente con la actividad en sí, sino que además a medida que se va ascendiendo la presión es cada vez mayor y hay que saber controlarla, y después porque hay una vida, todos tienen una vida, y hay costaditos que algunos la resuelven más fácil que otro, en todos los deportes a veces uno se pregunta qué pasa con fulano y después descubrimos con el correr del tiempo estaba preocupado porque su nena estaba enferma o porque su relación no funcionaba, porque había ser humano, ¿no? De cualquier ser humano. Entonces la preparación física y la psicología se van a incorporar a esto que es Boxeo Planeta, y todo lo que vamos metiendo tiene que ver con un solo culpable. Siempre lo decimos con Damián Casino, es tanto el empuje que nos dan, es tanto las ganas que nos meten a nosotros, que tratamos de hacer lo posible. Mañana le vamos a preguntar en la calle a la gente qué significa el boxeo. Pero si hay que preguntar a los árboles, le vamos a preguntar a los árboles. Pero lo cierto es que vamos a tratar de empujar con este granito de arena que se llama Boxeo Planeta la actividad boxística, que es mucha, entre hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho de la patria. Vos me hablás de Jesús Cuellar y me decís qué. Sí, ya Luis, lo reconocieron a Jesús Cuellar como campeón regular en la categoría pluma. Ya es total, como campeón total de la Asociación Mundial de Boxeo, el argentino Jesús Cuellar. Ya fue revalidado por las autoridades de la Asociación Mundial de Boxeo, es decir que ahora, le pueden venir las grandes peleas a Cuellar en una categoría que tiene muchos nombres y en las diferentes entidades, cosas que le pueden permitir hacer unificaciones de título. Unificaciones que de eso título. Es lo que le aporta y le allana el camino para que vengan las grandes bolsas. Así que bien por lo de Cuellar. La otra información, y en esto quiero mandar un saludo muy grande y citar la fuente, a la gente de En Este Rincón, Me gusta la dinámica informativa que tienen, me gusta el desarrollo que realizan de los combates, vuelta por vuelta. La verdad que me da mucho gusto y que sean amigos nuestros, como la gente de Boxeadoras Argentinas también. En este rincón señalaban, marcaban, daban la información que en abril en Buenos Aires posiblemente Víctor Ramírez iba a enfrentar a este chico, ¿cómo se llama? Folavi. Folavi, exactamente. Sí, ya está prácticamente confirmada la pelea, va a ser en la categoría cruzada, por crucero, por la Federación Internacional de Boxeo, va a estar en juego ese título. ¿Y se realizaría en? Todavía no está definido, va a ser aquí en el país, pero no está definido qué sede sería, pero probablemente podría ser el CD número 1 o su número 2 de Casero. CD número 2 de Casero, si no es el CD número 2 de Casero, a mí me gustaría que sea en el Orfeo. Ah, bueno, es un lugar. Para lo cual habría que hacer un programa ahí, de. Sí, y claro. Bueno, pero si hacemos un par de títulos argentinos, uno grande, masculino y otro femenino, ¿por qué no? Estuve en una oportunidad del Orfeo y no sé si te lo comenté en alguna oportunidad, Luis, es muy para mí es el mejor lugar para hacer boxeo, porque el Orfeo es circular y se puede poner el ring en el medio y todos ven por igual. Exacto. No es como una platea o como por ejemplo es el estadio cubierto de Newell, que también es muy lindo porque tiene sus características, pero el Orfeo es majestuoso. No. Majestuoso, o sea que sería para los dos sería el lugar ideal. Y te reitero, si hay dos títulos en juego, hay mucho, no es tan fácil como uno lo dice, de cualquier manera, sería como para redondear un espectáculo de nivel internacional donde la concurrencia sea bastante grande. Sí, señor. Bueno, les cuento que Ali Robinson y Trinidad van al Templo del Boxeo en Nevada, reconocidos entre los grandes púgiles del boxeo de todos los tiempos. Tito. Sí, señor. Los estadounidenses Muhammad Ali y Sugar Ray Robinson fueron elegidos para el tercer salón de la fama del boxeo en Nevada, donde otras 19 personalidades también ingresarán en agosto al Templo de los Inmortales de ese estado norteamericano. Además de Ali y Robinson, en el grupo aparecen 9 legendarios púgiles que forman parte del Salón de la Fama Internacional. ¿Están marcados ahí? Sí, señor. Entre ellos, el puertorriqueño Félix Tito Trinidad, el británico Lennox Lewis y el estadounidense Marvin Hagler. Maravilloso. En relación a la de exaltados también figuran el mexicano Marco Antonio Barrera, Johnny Tapia, Jack Johnson, Jan Fulmer, Eddie Jim Mustafa Fulmer, sí, señor. Y Roger Mayweather, tío del campeón Floyd Mayweather Jr. Sí, señor. Qué nombres, señor. Qué nombres, qué apellidos. Bueno. A mí en realidad muchas veces me duele, pero hay algunos boxeadores que no están en el lugar que corresponde, en el recuerdo, y yo me refiero a Wilfredo Benítez, a Wilfredo Gómez y Alexis Argüello, por ejemplo, nombro 3 de los que a mí me gustaban y mucho. Boxeadores realmente de jerarquía, de categoría, que son nombres muy poquitos. Vamos a ver si traemos la ficha de alguno de ellos y recordamos alguno de sus combates en esto que es Boxeo Planeta, Rosario, Santa Fe, Argentina. Wimbledon Deportes te presenta en la próxima información, no sé qué es lo que preparaste, pero la gente de Capitán Bermúdez allí, para ser más preciso, en la avenida San Lorenzo 817, local 4 de Capitán Bermúdez, te presenta en la información que quieras. Sí, Luis, te cuento que te estás peleando ahí con unas cuantas, no sabes cuál priorizar. Te cuento que el vicepresidente de la Asociación Mundial de Boxeo, el venezolano Gilberto Mendoza, ha informado que el organismo considerará cualquier petición del campeón de peso welter y super welter, el invicto estadounidense Floyd Mayweather, para defender los títulos el 2 de mayo cuando se enfrenta el filipino Manny Pacquiao en el duelo unificatorio en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Así que la Asociación Mundial de Boxeo también va a tener injerencia en ese combate. En otro orden de información, le cuento también que el actor Sylvester Stallone, intérprete de las legendarias sagas como Rocky y Rambo, será la imagen de la próxima campaña de la cerveza mexicana Tecate. El intérprete de Rocky aparecerá hablando en español y reforzando la asociación de la bebida mexicana con el box. Sabemos que esta Tecate, bebida siempre es histórica. Compañía de las grandes veladas de boxeo, no solo mexicanas, sino también en Estados Unidos. Así que Sylvester Stallone metido otra vez en el boxeo. Sale Rocky, vendría a ser esta las... Si hay siete... Rocky 7. Bueno, en esta oportunidad, sí, usted se ríe, se lo sorprendí. Sale sí, nuevamente. Pero en esta oportunidad Rocky va a ser de técnico de el hijo de Apollo Creed. De Apollo Creed. Sí, el técnico va a estar en el rincón del hijo de Apollo Creed. Recordamos, Apollo Creed fue el que muere en la pelea, en la película Rock, en el Rocky 4, si bien digo, con el ruso Iván Drago. Ahí está. ¿Qué tal? Y el técnico operador va a ser Santiago Siete Cabezas. Sí. Bueno, bien por lo de Stallone, que bueno, sigue al lado del boxeo, más allá de ser un actor de otras actividades como lo ha hecho, ha estado siempre vinculado con el boxeo y se lo registra por sus grandes películas de Rocky, ¿no? Lo que me gustaría también es recordar y charlar con él, vos lo nombraste hoy, que tiene que ver con algunas cositas que por ahí no están del todo bien hechas. Así como Linares, para mí hoy por hoy es el mejorcito como árbitro, casi al nivel de Hernán Guajardo. ¿Sí? Me gustaría charlar con Guajardo o con Linares, alguno de los dos. Porque hubo algunos colegas que por ahí no estuvieron tan atentos, tan atinados, para resolver situaciones de cuándo parar un combate, cuándo contar, y acercarse al pugilista para ver en qué condiciones está. No sé si coincidís, y tal vez el oyente también coincide. Estamos cerrando lo que tiene que ver el concurso, ¿eh? En cualquier momento lo cerramos. Ah, bueno, ya va a tener un abrazo, ganador. Sí, abrazo entonces para nuestro Rivero, aquí el Rosarino, para Pablito Barbosa, para Matías Vidondo, para el Tito Weiss, para Netulio González, para Charlie Alanís, para Gustavo Escauriza, para Luciano Ploner, Guillermo Trill, Aníbal Bosque, para Sabino, para Narváez, para gente que ha pasado con nosotros, para el Ruso, nuestro querido Ruso que siempre nos da una mano. Pusito, muy grande. Sí, señor. Para amiguito Rafaeli, para Chiche Leonard, para Pedrito Dáquila y obviamente para Nico Samuilov, que siempre te manda muy buena información, para Marcelo González y para quien tengo en el Facebook, que también es un hombre de boxeo, que se llama Walter Vargas, el editorialista del diario Revista Olé. Bien. Abrazo grande para todos ellos. Efemérides en Boxeo Planeta, edición 185. ¿Las tiene? Sí, señor. Recordamos el encuentro titular de las 154 libras entre el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Félix Tito Trinidad, el puertorriqueño, cuando enfrentaba en aquella oportunidad al campeón de la Federación Internacional de Boxeo, Fernando Vargas. Esto había sido en Las Vegas y fue considerado uno de los mejores de todos los tiempos en las 154 libras. Vargas tenía un récord de 20-0-0 y Trinidad venía invicto también con 38-0. Con la victoria de Tito por nocaut técnico en el asalto número 12 ante Vargas, parcialmente unificó dos divisiones, las 147 libras, bien digo, y las 154 libras, welter y super welter. Algo muy raro hoy en día, lo colocó en la lista de los mejores libras por libras y una de las mejores peleas del año 2000. Lindo recuerdo entre Félix Tito Trinidad y Fernando Vargas. En esta oportunidad agradecemos a todos los que han participado de Boxeo Planeta y el obsequio de Bruno sin indumentaria, y prometemos que a todos los que estuvieron participando hoy, a cada uno de ellos, a medida que vayan transcurriendo los programas, les vamos dando el premio correspondiente. Es decir, es un compromiso que tomamos recién con Damián. Y Libertad 292, tu documento, llegate hasta Bruno's indumentaria masculina en San Martín 5135, que le voy a avisar a Aristides si tiene la posibilidad de modificar su premio, por aunque sea una remera. Yo sé de la bonomía del hombre de bien que hay y de lo flexible que es Aristides Jorge Bruno, a quien considero un gran amigo. Y bueno, Libertad, el premio es tuyo. Tus últimos tres números de documentos son 292. Y a todos los que han llamado y han mandado mensajitos, ya están tildados para que cada uno de ellos se lleve posteriormente, todos los lunes, el detalle, el obsequio de Bruno's indumentaria masculina. Si tu norte es la elegancia, en el sur está la solución. Sí, Bruno's señor. Indumentaria. El abrazo grande para Aristides, que siempre está presente con Boxeo Planeta. Le cuento que el peleador mexicano Juan Manuel Márquez sigue con su rutina de entrenamientos y no ha optado por dar una respuesta de frente a un posible retiro. Sin embargo, un factor clave es la lesión en su rodilla derecha. además de ordenar una posible lista de rivales si continúa en el boxeo. Es decir que el apodado Dinamita todavía quiere dar batalla arriba de un cuadrilátero. Le voy a hacer una pregunta y me va a contestar con una seña. ¿No estamos solos después de Boxeo Planeta? Yo creo que a mí me encantaría que Neri y Janina estuvieran después de Boxeo Planeta. No lo tenemos confirmado, pero si querés pegar, quédate pegadito. ¿Eh? Muy bien. Ah, bueno, muy bien. Esto de las vacaciones en enero y febrero desarticula más de uno y a veces modificamos nuestros días de vacaciones. Así que, me hacía la salvedad Santiaguito Setecase que él no ha leído la grilla de los que están saliendo de vacaciones o no, por eso no me podía confirmar, no podemos darle la certeza de lo que sigue a continuación de Boxeo Planeta. Tiene mucha razón. Bien. Así que, bien. Seguimos de esta manera. Sí, señor. Le quería contar que el Canelo Álvarez es muy probable que suspenda su próxima pelea. Ya vamos a ampliar. ¿Por qué? Hay un problema de antidoping que tienen que resolver. Ya vamos a ampliar y vamos a ahondar. Usted sabe que tienen que hacerse examen aleatorio, alternativos, sorpresivos, si se quiere, durante los entrenamientos preparatorios para el combate. Y hubo un problema y que están, viendo qué resultado da. Ya vamos a ampliar. Así que se puede llegar a caer la pelea de Canelo, Esta información la presentó Olimpia Deportes, natación, ballet, danzas y artículos como zapatillas de media punta, zapatos de jazz, zapateo americano, tango español, mallas, torsos básicos, gorros, antiparras, mallas de competición. Todo este universo de herramientas para llamarlos de alguna manera para hacer ballet, natación y danza, la encontrás en Olimpia Deportes Mendoza 1028, teléfono 424-5543. Bien, los púgiles españoles Gabriel Campillo y Kiko La Sensación Martínez, que estaba en el equipo de Sergio Maravilla Martínez, que estuvo en el rincón Pablo Sarmiento, ¿recordás, Luis? Sí. Ya han firmado con el influyente manager estadounidense Al Aymon. Dicha firma representa una gran oportunidad para ambos púgiles para desarrollar parte de su carrera en Estados Unidos, así que Campillo y el Kiko Martínez van a seguir su carrera ahora de la mano de Al Aymon. Recordamos que hay varios boxeadores que han firmado con Aymon, Floyd Mayweather, Chino Maidana, gran cantidad de boxeadores de primerísimo nivel que están rutilantes, digamos, la figura firmados con Al Aymon. También Chávez Jr., que rompió con Bobarum. Este hombre, Al Aymon, que nunca se le, que estuvo muy vinculado al boxeo, siempre fue un hombre de negocios, pero un manager pero de espectáculos musicales, de artistas y de cantantes. Se dedicaba más a eso y ahora se ha volcado hacia el boxeo y le está yendo muy bien. Han firmado muchísimos boxeadores y ven en Aymon una carrera promisoria. Una carrera promisoria. Bien. Estamos arribando al final, obviamente nutrida la información con el acontecer del último fin de semana, como decimos desde hace unos lunes a esta parte, cuando todavía tenemos la emoción de haber visto una gran pelea o un fiasco o un nocaut espectacular. O un combate que pide revancha, algunos jurados con fallos bochornosos. Cuando todavía se habla, se comenta y el boxeo está ahí a 24, 48 horas, esto es Boxeo Planeta edición número 185 y no pasó poco, si tenemos en cuenta que este fin de semana Golovkin volvió a demostrar que es realmente un demoledor sobre el cuadrilátero. La información de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao para el 2 de mayo también lo señalan de esta manera. El excelente triunfo de Aristule sobre Orozco y también el polémico fallo del Tigre Saldivia con Sebastián Luján. Y por supuesto que la confirmación de campeón regular de Jesús Cuellar también es una muy buena noticia. Y que mucha gente se está preparando en el ambiente boxístico masculino y femenino para lo que se viene. Para cada uno de ellos, esperemos que sea un 2015 nutrido de grandes espectáculos, de grandes veladas, y que en alguna oportunidad podamos hacer alguna transmisión. Sí, justamente estaba por decir eso. Estamos extrañando las transmisiones. Quiero pedirle, disculpame porque se me ocurrió ahora. Bien. Disculpame que te pise. Quiero hacer un llamado a la municipalidad de la ciudad de Rosario, que no siempre es muy afecta a la actividad boxística. Bájenme no sé un poquitito si son tan amables las pretensiones en cuanto a los impuestos que les cobran a los organizadores de los espectáculos boxísticos en la ciudad de Rosario. Lo pedimos bien, y sabemos que ellos saben reflexionar, saben pensar, y que hay que darse cuenta de que hay actividades como la boxística que requiere que, para que la gente no pague entradas elevadas y sí más económicas, más populares, si se quiere, los impuestos no tienen que ser tan altos. Así la muchachada que organiza no tiene que andar saliendo demasiado lejos. Por supuesto que nos gusta que vayamos a Capitán Bermúdez, a Fray Luis Beltrán, a San Lorenzo, a Maciel y a Barrancas y demás. Pero hay algunos espectáculos que requieren de una nutrida concurrencia para cubrir los gastos, y sí, son, señor, obligadamente espectáculos para la ciudad de Rosario. Así que les agradecemos mucho si tienen a bien bajar un poquito los impuestos, no solamente para la actividad boxística, sino también, por ejemplo, para el teatro. Nos despedimos, bueno, muy bien, amigos, se nos fue esta edición 185. Es hora de cenar también. Seguro que nos vamos a compartir algo. Sí. Y a seguir charlando de boxeo. Bueno, los esperamos como siempre aquí en la 107.5. El lunes la cita es de 20 a 22 horas en lo que es denominado ya un clásico de la radiofonía rosarina, Boxeo Planeta. Será entonces hasta el próximo lunes, y muchas gracias también para aquellos que comercialmente nos apoyan. Esto es la 107.5, quédate pegadita a la programación de una emisora que brinda muy buenos programas periodísticos.